Osito, M9C, el Nicky. Ella es psicópata, hizo un perro del mal. Ayer me compró metal, con usted está todo mal. No compramos con Gile ni menos con la muerte. Si mañana cago en cana, solo quiero verte. Hoy salí afilado con un flow pamparoso. Como tengo como ya tú sabes, está celoso. Estoy capsuleando con el Emi, con el oso. Grabando un par de palos, mañana vendo los cosos. Toma, toma, toma, toma. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Toma, toma, toma, toma. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ya, quiere que te azote, mami, quiere que yo te azote. Pongo esa naga que rebote, eso se te escapa del escote, mami. Yo no soy un bichote, ese culo vale un lingote. Si está loca que no se note, mami, quiere que yo te azote. Quiere perreo, toma, si quiere un tiki, toma. Quiere perreo, toma, si quiere un tiki. Combinamos estilo guacho, esto es lo que pasa dando giro con mi equipo de callado y sin parla. Ellos no bancan la toma, tiran barra y amenazan, pero yo ando tranquilo vacilando en calabaza. Al ritmo los parlantes en la vereda, ando con barro en la suela y voy subiendo pa' primera. Con los pinta armando el vino y esa guacha siempre al ritmo, que me traigan otro tinto que ya vamos por el quinto. Y los parlantes en la calle y las guachas se van pa'l piso. La murga que está sonando y el barrio que está prendido. La música que retumba cumplí con mi objetivo, escuchando con colombiano con la basa siempre al ritmo, yeah. De rúcula, de rúcula. El culo guayo está encendido. Baby, dale suave cuando baje. Toma, toma, toma, toma. Baby, dale suave cuando baje. Toma, toma, toma, toma. Baje, baje, baje, baje. Baby, dale suave cuando baje. Toma, toma, toma, toma. Baby, dale suave cuando baje. Toma, toma, toma, toma. Dale, mami, que nos fuimos pa' tabao.